La enseñanza silenciosa. Dicen que dijo Lao Tse a Wen Chu: todas las cosas misteriosamente son lo mismo. Así que mira con fijeza hacia adelante como un ternero recién nacido lo hace para ver lo que parece ausente siempre ahí. En la gentil mirada del maestro, yo imagino su amor ante las cosas, sobre todo lo terso y lo pequeño, alzándose en sus formas del vaivén, donde se gana eso que se pierde, como lo hace la brisa entre los juncos, o en el agua, dejándola los juncos pasar en un susurro ágil de amantes que se saben opuestos solo un rato para afinar la voz en el concierto y bienaventuradamente luego tenderse juntos sin abandonar nunca la fuente. Ciertos en la voz sincera donde lo alto y lo bajo no se destronan ni definen entre sí al cincelar su mutuo exceso. Así, aireadas las florcitas que el granizo agitó ayer sobre las ramas, se abren hoy en el áurea nibia del manzano, donde suena gentil esa llamada de la dulce torcaz como si fuera la propia voz de Lao Tse a Wen Chu, diciendo misteriosamente: todas las cosas son lo mismo, mi ternero.